Escucho yo tu voz, siento que comienza nuestro juego, el programa del amor. Yo que soñé besándonos, es mejor la realidad y llegar a lo que sé. Mis manos se divierten cada vez que recorren tu derecho, tu revés. Eres bella, superestrella de TV. En tu piel me vuelvo loco y no lo puedo controlar. Mis manos se divierten cada vez que recorren tu derecho, tu revés. Eres bella, superestrella de TV. Mis manos se divierten. Hey.